Traigo un kilo en efectivo, que no te esperen en tu casa porque hoy te quedas conmigo. El cuernudo está dormido y si al rato te pregunta, dile que yo soy tu amigo. Voy por tener rari fumando la amarilla, tengo cuadrada la vuelta. Un penthouse en Cali full se de cabal y te tengo la vida resuelta. Tú la vente, porque ya quiero comerte. En el asiento de frente que te me montes en un centón pa' los calientes. Tú la vente, porque ya quiero comerte. En el asiento de frente, ven quítame los calientes. Traigo un chingo de ganas, mija, ¿para qué te miento? Voy a quitarte el vestido aquí en el estacionamiento, pa' que te sientes a gusto y sin pa' atrás el asiento, pa' darte como loco hasta quedarnos sin aliento. Quiero curarte, detonarte, besarte que chille el catre y a la luna llevarte. Ay, Amalia, tírame la sandalia, ya sabes que aquí no hay falla, quita tu dosis diaria. Baby, ya quiero comerte, porque en serio no aguanto la gana. Quiero darme un encerrón contigo toda la semana. Ya sabes que conmigo no batallas por la lana. Avísale a tu mamá que te vas pa' Punta Cana. Quiero comerte, porque en serio no aguanto la gana. Darme un encerrón contigo toda la semana. Ya sabes que conmigo no batallas por la lana. Avísale a tu mamá que te vas pa' Punta Cana. Chula, vente, porque ya quiero comerte. En el asiento que te me montes unos centones pa' lo caliente. Chula, vente, porque ya quiero comerte. En el asiento de enfrente, ven, quítame lo caliente. Ay, mami, qué rica te ves. Con ganas de todo y hasta ponerte al revés. Porfa, sácate una para imaginármelo otra. Me sacó las dos y no se puso tan nerviosa. ¿Y si fumamos marihuana? Ok, invitamos a tu hermana. Ok, lo quiero fin de semana. Ok, qué rica te ves sin calzón. Se la come sin pretexto. Vieras que contigo como ha disfrutado el sexo. Ay, como me encanta que te la comas a besos. Que te la comas a besos. Chula, vente, porque ya quiero comerte. En el asiento de enfrente que te me montes unos centones pa' lo caliente. Chula, vente, porque ya quiero comerte. En el asiento de enfrente, ven, quítame lo caliente. Pa' ti todo mi afectivo, yo no te regalo rosas pa' que andes conmigo. Te vuelo en privado pa' Las Vegas al casino. No te voy a dar cadenas de tejido chino, mejor algo más fino. Hasta con ellos L, diamantes FL. Le vas a dar envidia a las modelos de la tele. Yo no te pongo límites, aquí todo se puede. Agárrale de lindo y rápala hasta que se queme. Loca, loca, tronada de la yompa, como tú ya no hay otra. Una diosa, que tienes a tu vato, que siempre te soporta. Chula, vente, porque ya quiero comerte. En el asiento de enfrente que te me montes unos centones pa' lo caliente. Chula, vente, porque ya quiero.